Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lucia Medina y el tema de hoy es el amor en tiempos de la tecnología. El amor es cultura y la cultura está presente en cada individuo, independientemente de su clase social. Cada ser humano comparte su propia idea del amor, que al principio comienza como una idea y un sentimiento que se cultivan en nuestras mentes a partir de procesos sociales, psicológicos y biológicos, para convertirse en una acción, en una dinámica de interacción con el otro. El amor se expresa y se entiende de maneras distintas en cada cultura, aun cuando la globalización ha intentado unificarnos. Asimismo, su relevancia varía en cada cultura y sociedad. De acuerdo a un estudio realizado en 1986 por los investigadores Hendrick y Hendrick, los valores culturales han influenciado en las creencias sobre el amor. Por ejemplo, el estudio ha demostrado que el amor, sobre todo en los países de Occidente, es un elemento más importante para establecer relaciones íntimas que la seguridad económica. En tanto, en las culturas colectivistas, el amor es menos importante, ya que estas culturas son fuertemente jerárquicas y su desarrollo social es menor o es desigual. Recordemos que el amor es subversivo, ya que es también un estatus de poder dentro de la sociedad humana, porque significa libertad de expresión o libertad de estar con uno, con quien uno quiere. Es una manifestación de voluntad individual, de intereses propios, de elegir a la pareja que uno desea y crear una familia basada en ideales más individuales que colectivos. Las sociedades y sus costumbres fueron cambiando por múltiples motivos a lo largo de la historia, y a la par, la ciencia y la tecnología avanzaron. Estos procesos tecnológicos influyeron en todos los ámbitos, incluso en las relaciones afectivas. Primero quiero aclarar que la tecnología no es una herramienta neutral y puede influenciar sistemas sociales, como dice MacPherson. Y conforme éste evoluciona, este estatus de poder llamado amor ha tenido posibilidades de adoptar distintas formas ideológicas, ya que no solo está manifestado en las redes sociales, sino en las series, en las películas, en la música y en la radio. Así que ya no tenemos solo una idea del amor a partir de nuestras vivencias y de nuestro núcleo familiar, sino de un sistema mucho más amplio de lo que alguna vez se pudo imaginar. Estamos hablando de los medios de comunicación. Ahora tenemos una impresión del amor basada en la cultura mediática, que al final de cuentas es una tecnocultura. Y es que, como dice Kellner en su libro llamado Cultura Mediática, los medios de información y de entretenimiento son una fuente de pedagogía cultural profunda y contribuyen a enseñarnos cómo comportarnos, qué pensar, sentir, creer, temer y desear, y qué no. Hay dos tipos de pedagogía: la que practica la libertad y la que refuerza la dominación. Los medios de comunicación masiva tienen la posibilidad de propagar de manera adecuada o errónea la cultura mediática, pues generan ideas de posibles realidades, es decir, tiene la habilidad o el poder de influenciar en las estructuras sociales. Entonces, se ha modificado tanto la idea del amor, que ese estatus de poder que tenemos puede ser a la vez un estatus de sumisión, de obediencia. Como bien dice la frase, las masas son apasionadas e incontrolables, pero también manipulables e ingenuas. Ciertamente, crecimos viendo películas de Disney, ahora vemos series y películas en Netflix. Utilizamos YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Las personas queremos creer que lo que pensamos es decisión propia y que no estamos influenciados por nada ni nadie. Pero lo cierto es que no solo estamos influenciados por la cultura, sino la publicidad misma que influencia nuevos patrones en nosotros y que está estudiada y preparada para dirigirse a las emociones de las personas a través de sonidos, imágenes, videos y discursos. Por ejemplo, a primera vista pensamos que los dibujos animados de Disney son un entretenimiento inocuo, Pero resulta que algunos investigadores han expresado su preocupación por los mensajes subliminales que estas películas pueden contener. Para ganar el amor de su príncipe, una princesa debe renunciar a su pensamiento e intelecto, a su independencia e identidad. La pregunta aquí es, ¿acaso los medios de comunicación nos dicen la verdad de lo que es el amor? ¿O qué es en realidad el amor? Tal vez, si nos preguntamos conscientemente el significado del que creemos que es amor, podemos vislumbrar lo que en verdad es. Y no solo con el tema del amor, sino con tantos temas sociales más, podemos realizar este ejercicio. Solo así podremos recuperar nuestro poder y utilizar los medios de comunicación a nuestro favor. Esto ha sido todo. La información que me ha ayudado a crear este podcast es gracias a los libros The Culture is Ordinary por Williams, Media Studies and Digital Humanities por Macpherson, Teaching to Transgress de Hooks, Notes on the Construction of the Popular Stuart Hall y Cultura Mediática de Kellner, y gracias al paper de la cultura mediática de Ignacio Rifo Pavón.